Y realmente necesitamos templanza. Creo que este ángel viene en respuesta a toda la movilización que uno, desde lo personal y desde la preocupación tiene, ¿no? Por uno, por sus hijos, por sus vecinos, por sus amigos, por supuesto por sus parientes y por todo el entorno. Templanza es lo que tenemos que tener para cada decisión que vayamos a tomar. Templanza es lo que tenemos que tener porque yo, sinceramente, escucho, leo, porque los mails que me llegan cada vez son más, por eso a veces son las 3 de la mañana y estoy contestando, y a veces no llego ni quedándome hasta esa hora. Facebook, Facebook es un ida y vuelta muy rápido, ahí es, gracias a Dios son mensajes cortos, entonces uno contesta en el momento, puede contestar. Si querés yo encontrarme en Facebook, estoy como Cristina del Solar, así, simple y sencillo. Y acepto a todas las personas que me pidan entrar. No la dejo abierta para que no se filtre justamente gente con ideas extrañas o complicadas o que nos quieran usar. Mi muro yo lo cuido todo el tiempo. Cuido que ese muro tenga la expresión de lo que realmente siento y creo que es mi mensaje. Entonces, por eso, antes de aceptar, miro quién es la persona que quiere entrar y cuáles son sus simples y amorosas ideas. Si coinciden con las mías, arriba. Porque justamente, como tengo mucha gente que sigue el programa, mucha gente que me sigue hace muchos años, cuido el mensaje. Cuido el mensaje. Y el mensaje que doy es amoroso, es cuidadoso, es el mensaje donde siento que realmente actúan los ángeles en mí y en quienes me mandan cosas y yo las reenvío y las transmito. Entonces, les decía, ante todo este catombe, no hay persona que no me escriba o que no me cuente o que no venga a mi escritorio o que no nos veamos en una charla, que no me esté contando de la ira, del enojo, del maltrato, de la locura. Gente que está conectada con la sanación, que me dice que termino muerto, termino agotado, termino loco, termino enferma, porque me quieren sacar. A veces me logran sacar o a veces me dejan movilizado mal. Y yo te digo, la gente está mal. Y la verdad, sinceramente, hay verdaderos motivos para que la gente esté mal, asustada, desquiciada, para que queramos, estamos como divididos en dos bandos, los buenos y los malos. La diferencia es que los buenos para los malos son los malos para los buenos. Es una locura lo que está pasando. No hay ni malos ni buenos, hay ideales, ideologías, y hay mucha mentira y hay mucha oscuridad. Entonces, por favor, que este ángel de la templanza descienda sobre tu vida, como desciende sobre la mía en cada oportunidad que quiero salir a hacer un escándalo, o que quiero agarrarme de los pelos con alguien, o que me canso de escuchar algunas cosas que me saturan, que me revelan. Claro que nos revelan. Ser una persona de fe y ser una persona espiritual no quiere decir que no te revelen. Por eso estoy releyendo a Gandhi todos los días, una frase de ese bendito libro de Palabras para la Paz. Todos los días busco leer una palabra para que me guíe, porque ese hombre supo hacer una revolución pacífica. Vas a decir, ¿algo querés hacer una revolución pacífica? Sí, por lo menos en mi vida. Y por lo menos con la gente que me escucha. Y por lo menos con las personas que están buscando mi consejo. Es muy difícil, es un momento donde se busca complicar, retorcer y mentir todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está la verdad? En tu corazón. ¿Cómo logras ver esa verdad en tu corazón? Con templanza. Doy gracias al ángel de la templanza que apareció hoy, porque me está hablando a mí y yo puedo hablarles a ustedes. Me estoy sintiendo esa presencia de que me domine la templanza, de que en mi vida esté la templanza, que no me deje llevar por el arrebato, por la angustia, por la locura. Empecemos a escuchar los verdaderos mensajes pacíficos. Aquí, afuera, los verdaderos, los que tienen esa sinceridad del amor, los que hablan del amor llenándose la boca, de la boca para afuera, no. Ese amor, empecemos a distinguir de quién transmite amor y quién transmite actuación. Yo creo que el amor prevalece, creo que la fe nos va a llevar por buen camino. Y creo que este bendito ángel de la templanza de hoy viene para calmarnos, para ayudarnos. Lo tenés que repetir, y lo tenés que repetir, y lo tenés que repetir, sin dudarlo. Tenés que estar pensando todo el tiempo en la templanza. Tenés que estar todo el tiempo volviendo, cuando tu jefe, que viene loco porque el tráfico, porque paran en esta esquina, porque en la otra no se puede, porque cada vez es peor viajar, porque si te tomas el subte una hora antes resulta que te sobra mucho tiempo, entonces después gastas plata en tomarte un café porque te morís de frío, pero resulta que también al otro día por ahí saliendo a la misma hora llegas tarde. O sea, el tráfico, las complicaciones de cotidianas, la realidad de que la plata no alcanza, la que hacemos las mismas cosas y estamos angustiados. Todo eso no se puede manejar si no es con templanza. Todo eso no se puede vivenciar, porque tenemos que seguir adelante. Aunque pensemos que las cosas están muy mal, aunque pensemos que todo está mal, no lo podemos cambiar desde el seguir diciendo, esto no va a cambiar, todo está mal, son todos unos. No, busquemos paz, busquemos estar anímicamente enteros, que no nos pase por arriba un camión. Entonces, para eso vino hoy el ángel de la templanza. Estas palabras de Gandhi, que no lo tenía separado, pero lo acabo de encontrar, y justo la primer frase de este libro, Palabras para la Paz, que habla de lo que estoy pidiendo yo en este momento, que es el espíritu común. Dice, después de haber estudiado cuánto me fue posible las religiones más importantes, nació en mí la idea de que tenía que haber una llave que pudiese abrir la unidad fundamental de todas las religiones, habida cuenta de que es razonable y necesario descubrir lo que tienen en común. Esta llave es la verdad y la no violencia. Mientras no realicemos esta unidad fundamental, no cesarán las guerras entabladas en nombre de la religión. Y si querés aplicarlo a esto, las guerras familiares, personales, de gente que está entablando guerras en contra de la sociedad, de los amigos, de la palabra, no se respeta la opinión del otro. Entonces, la templanza desciende hoy sobre nosotros para que seamos firmes en nuestras creencias, sólidos, pero abiertos. Por ahí nos estamos equivocando. Seamos abiertos y pidamos fuerza. Si yo no tengo la capacidad de saber si esto está bien o está mal, no soy ni un estudiante, ni no solamente estudiante, no estudié leyes en mi vida, ni estudié economía, ni nada. Entonces, ¿cómo puedo saber qué es lo que está bien? Lo que me dice mi sentido común. ¿Cómo hago para conectarme con mi sentido común? Con templanza, con discernimiento. El ángel de la templanza llega hoy para ayudarnos a estar claros de mente, pero claros de corazón también. Llega para hacernos sentir, vamos a ver, veamos, avancemos, no nos sintamos al borde del abismo todo el tiempo. Ese es el estrés. Ese estrés se genera por el trabajo exigente, porque la plata no alcanza, porque vivimos preocupados por lo que va a pasar mañana, porque si te metes a buscar una solución es la frazada corta, ¿no? Te metes en un crédito para poder llegar, resulta que después por ahí no puedes pagar crédito, tenés que sacar otro crédito. Bueno, Dios proveerá. Proverá porque vos sos una persona de fe, porque sos una persona trabajadora, porque sos una persona que va a encontrar el camino, porque no estás solo, porque están tus ángeles a tu alrededor. Y si estás escuchando este programa, aunque tengas intenciones oscuras, aunque tu intención sea después dejar mensajes asquerosos en el contestador, a mí me enseñan, Así que yo doy gracias por las porquerías que dicen también muchas veces, o por las que me escriben, porque me enseñan qué fuerte que estoy en mis convicciones, me enseñan qué luminoso que es mi camino a pesar de toda la tierra que pretenden tirarme encima. Y esto te pasa a vos, en lo cotidiano. Yo no tengo un jefe, más o menos, más o menos tengo un jefe, pero tengo mucha gente que me marca lo que está bien y lo que está mal, o lo que quieren que haga y que no está bien. Entonces empecemos a sentir que tenemos algo mucho más fuerte adentro de nuestro corazón. Cuando estás pensando, no voy a poder, yo te digo, claro que no vas a poder si no lo intentás. Te digo, vas a poder si empezás a dar el primer paso. Como dicen los chinos, un camino de 15.000 kilómetros empieza con un solo paso. Da el paso, un paso ahora, uno mañana, uno dentro de un rato, uno más después, otro después, un paso, date el ritmo. Por ahí es como cuando los chiquitines empiezan a caminar, ¿no? Que primero se caen y se golpean la cola un montón de veces, pero después, una vez que agarran el camino, no los para nadie. Si se creen súper poderosos, tocan, corren, van, vienen, son inalcanzables a veces, ¿no? Bueno. Así tenés que hacer vos. Hoy no podés, estás agotado, agobiado, todo parece que te sale mal, las cosas se te cortan, los caminos parecen trabados. Bueno, más allá de los talleres que yo doy una vez por mes ahora y los que di durante mucho tiempo, donde te ayudo con herramientas cotidianas a dar ese paso, un paso a la vez, pero hay que darlo. Hay que salir a caminar, hay que avanzar, no hay que quedarse. Hay que poner en claro qué pienso, por qué me enojo. Me enojo de impotencia, entonces está muy mal. Me enojo porque me peleé con el colectivero, me peleé con el taxista. Está mal, porque ni el señor le hace bien, ni a vos te hace bien, ni le vas a ganar la partida por 5 minutos. A veces creemos que por 5 minutos de querer meterme en la cabeza a alguien, que las cosas son como yo creo, cometo el error de perder una relación. Tengo que dejar entender y dejar fluir y rezar porque esa situación se modifique. Si en vez de decirle colectivero, me dejó colgada, no me paró, o no me anda la máquina, o no sé cuántas cosas, otras cosas, pues empezás a pedir luz, templanza, claridad, le pedís a los ángeles que te ayuden, que te conecten con ese camino de serenidad, vas a ganar mucho más tiempo, esfuerzo y luz en tu interior. Hoy vino el ángel de la templanza para que podamos tener luz y claridad. Y antes de irme a los ángeles y a los mensajes, que ya estoy atrasada, les leo estas últimas palabras de Gandhi, que las escribió el 3 de abril de 1924 en la India. Mi patriotismo no es de tal índole que excluya al resto del mundo. No se contenta con no hacer daños a otros pueblos, sino que más bien lucha por el bien de todos ellos. Miren qué frase. Hoy la voy a subir a la página y a Facebook. La página es www.cristinadelsolar.com.ar. Mi email es cristinadelsolar@fivertel.com.ar o crisdelsolar@gmail.com. Bueno, vamos rapidito a los ángeles y a los mensajes. Bueno, siempre nos vamos primero para Barcelona, que nos queda más lejos, y allí le mandamos un beso grande a Lorena, a Sixto y a Lucio, y para ellos va el ángel de la sanación. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Flavia de Campana, también es en la misma línea, el arcángel Rafael viene a sanar todo y te dice, aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Para Lucy de Pilar, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la paz.

salud.